¿Cómo anda, profe? Aquí Pablo lo saluda, de Juna. Buenos días, audiencia de Juna. A usted, Pablo Martínez, a la señorita Cavieri, a su, como siempre, su operador. Uh-huh. Un lujo, equipo. Más es vicio, dicen. Probablemente, sí. Probablemente. Escuchame, Villar, recién hablamos con Diego Restucci, me pasó una lista de posibles técnicos de Racing, así que me gustaría arrancar por ahí de entrada para consultarlo. ¿Le gusta los hermanos Schelotto? ¿Le gusta Alfaro? ¿Crespo? ¿Un tal Martín Anselmi? ¿Ezequiel Videla? La verdad, me quedaría con Videla. ¿Con los mellizos no son de mi simpatía. Ajá. No tengo una... simplemente una cuestión de cómo se comportan, sí. Si bien han tenido éxito en Boca y en Lanús, y tengo entendido por alguna gente de Lanús que quiere que podrían llegar en diciembre, no sé, o a principio del próximo torneo, así se rumorea por acá. Uh-huh. Crespo por ahí, por su pasado gallina, tenemos suerte con los gallinas como técnico. Tres técnicos, tres torneos con gallina. Sí. Merlo, Coca, Coudet. Buen dato ese, ¿eh? Bien, Villar. Sí, claro. No sé si será casualidad o qué. Va a la cábala, bueno. Digamos, va a la cábala. A la tendencia. Probablemente, sí. Probablemente. Muy bien. Después, bueno, probablemente ustedes tengan suerte y si se va... no digo que vaya a fallar, pero sí. ¿Qué pasa? No tienen suerte con Almirón. No, bueno, pero Gago está disponible. Si usted se quedó sin técnico, no le eche los técnicos a los demás. No. Bánquesela, solito. Hago el comentario por si está vacante Gago. Creo que tiene buena ascendencia los hinchas de Boca Juniors. Eso dicen los medios de comunicación. Usted sabe cómo son los Nosotros estamos en juego, Villar. Creo que sabe algo. Estamos en juego, preocúpese por su equipo. Hay muchos cirujanos en los medios de comunicación. Bueno, sí. Terminemos acá. Le quería consultar a ver si le agradaba algún técnico. No, me sirve. Le agradezco a Restucci. Sí. Y bueno, obviamente escuché, estaba haciendo una cosa acá en carta de Carlos Esteban. Me pareció impecable. Obviamente coincido con su análisis en cuanto a la falta de conocimiento. Uh-huh. De la docencia, él le hizo mención, algo que me queda cerca, y a gente de la política ni hablar, obviamente. No lo hemos logrado, Pablo, meter ese tema en la dimensión que creo que es necesario. Uh-huh. Y me parece que ahí hay un tema de identidad. Muchos los pibes de Malvina que jamás olvidaré, pero me parece que quedamos nada más en un canto futbolero. A mí particularmente me incomoda mucho eso, me molesta que quiere que le diga, ¿no? Uh-huh. Me parece un nacionalismo de cotillón. Digo, vamos a estas causas que marca Esteban, que creo que son las profundas, y que no son tenidas en consideración por la mayoría, ¿no? Suscribo a lo dicho por Edgardo, no lo conozco, pero me parece una excelente opinión de que conoce el tema, por supuesto. Villar, ¿hoy vamos a hablar de Perón? La efeméride es del día 3 de octubre de 1955, nos remite a la salida de Perón de la República Argentina, hasta su primer retorno el 17 de noviembre de 1972, que fue el día del militante. Uh-huh. Estaba convertido en sevilla, 17 años de ausencia, pero la fecha es el 3. Uh-huh. Y hacemos esta mención porque otra vez caemos en el desconocimiento histórico, en las repitencias mecánicas, y se habla del golpe del 16 de septiembre del 55, y entonces la inmensa mayoría cree que ese día, como suelen ser los golpes de Estado, que ese día Perón dejó el gobierno. Uh-huh. Y que por eso ese día fue el golpe, y ese día Perón, bueno, por arte de magia, desapareció la historia, porque ni siquiera los libros hacen detalles. Si usted busca sobre lo que ocurrió a posteriori, en alguna mención hay sobre la fuera, en otra mención sobre la peregrinación de la política. Uh-huh. A verlo a Perón en España, en Puerta de Hierro, más precisamente. Pero Martínez, el tránsito es el día 16, que se inicia el golpe de Estado. Hacia los videos que solemos ver nosotros, o las cartas de la década del 60, o las visitas de los 70, hay un recorrido que no está prácticamente trabajado. Uh-huh. se suele hablar, porque créeme que cuando yo era joven, que alguna vez lo fui, la gente que no simpatizaba con el peronismo en el entorno familiar decía, se rajó en la cañonera paraguaya. Uh-huh. Esa era la frase que se repetía. Estamos hablando de los años 70, medio de los 70. Bueno, uno que no sabía no podía opinar. El recorrido Martínez, más o menos para la evidencia de Junín, es el siguiente. El 3, como dijimos, en la fecha de salida del país hacia el primer punto, que será la República del Paraguay. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Que tiene un gobierno militar encabezado por el presidente Stroessner, Alfredo Stroessner. Ahora bien, ¿cómo se llegamos a Paraguay? Vamos a hacerlo de la forma más sintética que podamos. El 16 comienza el golpe, 16 de septiembre de 55 comienza el golpe. No se materializa el golpe, se va a materializar recién día 19, que es cuando él presenta la renuncia a última hora, y el 20, a horas de la madrugada, está yendo, caminando, con dos asistentes, el mayor Cialceta el capitán Cialceta y el mayor Renner, que lo acompañan, y Atilio Rienzi, que es su mayordomo. Primero a la embajada, Pablo, al edificio de la embajada, y luego a la cañonera Paraguay, que era paraguaya, pero se llamaba cañonera Paraguay. Uh-huh. Estaba en Dársena Norte en ese momento. Ahora, ¿por qué 3 días? Que también se suele decir, ¿pero cómo tardó 3 días entonces? Bueno, porque el golpe podía ser abortado, o sea, podía tener un límite, podía ser detenido. ¿Qué sucedió? Y ahí vamos. A algo que poco se habla, si bien acá en Aicuna lo hemos hecho. Se habla de los bombardeos del 55, Pablo, de junio, de lo cual hemos hablado, y que se ha instaurado, o se ha establecido, o ha aparecido a la visión de mucha gente, te diría que a partir del 2006-2007, cuando aparecen los videos coloreados del Archivo General de Nación. Ahora bien, de lo que no se suele hablar es de el bombardeo de la Armada, de la Fuerza del Almirante Rojas, aquel que había tenido una medalla de la lealtad peronista, entregado por Eva Perón, a Río Negro, a las fuerzas que venían desde Azul para tomar la base de Puerto Belgrano, Bahía Blanca, a los tanques de combustible de Mar del Plata, cosa que hace el crucero 17 de octubre, también conocido como crucero Belgrano luego, y al bombardeo a Ensenada, Pablo, que tampoco es un tema muy tocado, que afortunadamente un amigo, gran amigo Daniel Gauna, me ha enviado unas fotos y alguna información sobre los homenajes que se han hecho, los recordatorios en esa zona, el campamento de trabajadores que había en esa zona. Y el objetivo próximo, como dice Perón, citado por Pace, era bombardear la destilería de YPF de La Plata. Uh-huh. Entonces, ante ese cuadro de situación, no quedaba mucho más que renunciar. De hecho, Pace, como dije, cita una charla con Rienzi, que es su mayordomo, dice, estos locos se han animado a todo, no quiero que se pierda, no quiero que muera más gente, ni que estalle una guerra civil, esta gente está dispuesta a bombardear el gasoducto que tanto le ha costado al pueblo argentino, y la destilería de La Plata. En la descripción, Villar, parece más que un golpe, un ataque extranjero. Bueno, si quiere le agrego algo a lo que dijo Edgardo Esteban, que lo, como usted sabe que yo le engancho media como que tangencialmente la pelota, ¿no? Pero digo, él habló de los ingleses. Uh-huh. El almirante Rojas, tiempo después, supo decir que en la caída de Perón no le salió un peso a la Argentina, al erario público, porque la provisión de cohetes fue por parte de la Royal Navy. Galasso lo cita también, el dato. Digo, Martínez, usted, su hombre de política internacional, habló hoy sobre la intervención en Guatemala, ¿no? Y sí, hay que pedirle permiso al tío, a la gallina de arriba. Bueno, acá evidentemente ha sabido la colaboración extranjera, no creo que haya sido gratuita ni humanitaria, sobre todo para bombardear al propio pueblo. Pero bueno, usted sabe que la derecha argentina tiene este tipo de salida. Por eso dije tangencialmente, para que veamos cómo esa derecha siempre está vinculada a Pablo Martínez, y por eso damos los datos, a los intereses extranjeros. Ahora bien, Perón renuncia, va a la cañonera, como dije, hay un embajador llamado Chávez, Juan Chávez. Juan Chávez le da así, le tramita con se está conformando el gobierno de la Libertadora, Pablo. Tramita con ellos el asilo de Perón, va a la cañonera, como dijimos, según Page tiene una buena relación, va a tener pero una buena relación con la gente de la cañonera en Darcy del Norte, con el capitán, con la gente que estaba ahí en el lugar, y el día 22 Leonardi asume el poder. Inmediatamente lo se vinculan con Amadeo, te dije Amadeo, Mario Amadeo, Pablo, uh-huh. No Mario Amadeo el actual del PRO, sino el padre uh-huh. O el abuelo de Mario Amadeo, que es miembro halcón del PRO, que va a ser canciller de la Libertadora o de la Fusiladora, y él va a interceder para que logre el salvoconducto de Perón. Ahora bien, Perón se va a alojar ahí, va a comenzar a escribir, va a normalizar un poco su vida, le dice que van a ser los peores días de su vida hasta ese momento, y vos sabés que en ese recorrido, el día 23, aparece una fuerza militar junto con un oficial del ejército argentino que le dice que ellos temen que Perón transmita proclamas revolucionarias del levantamiento desde la cañonera. Entonces que van a colocar una fuerza. Y que si eso ocurría iban a intervenir. El capitán de la embarcación le dice que en caso de ataque ellos lo van a repeler. Uh-huh. Y lo segundo dice, bueno, vamos a alejar de la costa 8 kilómetros. Y lo tercero que le dicen, la nave no tiene equipo para hacer el tipo de transmisión. Tiene un equipo para transmitir hacia el puerto, o sea, un lugar, lo que tiene que hacer. Pero un equipo para comunicar una proclama, ni otro tipo de cosas. O sea que no había un equipo de transmisión que permitiera que si Perón quisiera terminar una proclama revolucionaria. Uh-huh. Se alejan de la costa para asegurar la tranquilidad. Y como te digo, en esos días se van a dar las negociaciones. Perón va a recibir algunas valijas que le va a traer, como te dije, el mayor Renner, va a estar embarcado, va a estar compartiendo, hasta que finalmente se logra el salvoconducto. Y el vínculo, que a veces preguntan de dónde viene, el vínculo con Paraguay. Uh-huh. Mira, Pablo, en 1954 ya estaba en el gobierno el general Stroessner. Perón va a concurrir al Paraguay a devolver banderas que habían sido tomadas en la guerra tristemente célebre de Triple Alianza. Uh-huh. Esos elementos los devuelve Perón al Paraguay. El acto se realiza en la Plaza Juan de Salazar, recordemos Juan de Salazar fue el fundador de la Asociación del Paraguay, y en ese acto masivo, por lo que dicen las crónicas de época, devuelve y él va a ser considerado, le van a dar el cargo de general del ejército del Paraguay. Entonces, el vínculo que se establece es importante, a pesar, claro, te quiero decir, Pablo, que este pedido no le queda cómodo a Stroessner. ¿Por qué? Porque hay una dictadura pro-norteamericana ya en Brasil uh-huh. y está el gobierno de Batlle Berres, pariente de Batlle Ordóñez, que era del Partido Colorado, aquel que había permitido que cuando se bombardee la Plaza de Mayo del 55, los buques fueran a hacer desembarque, paren en Uruguay. En Uruguay, claro. Montevideo. Uh-huh. O sea, fíjate que estamos hablando. Ahí estaba rodeado por dos gobiernos, evidentemente tenían connivencia con los golpistas. Entonces la posición del Paraguay es difícil, porque es un gobierno reciente, es un gobierno militar, y tiene no nada menos que al gobierno argentino, que le dice, bueno, muchachos, le damos la salida, pero hasta ahí, uh-huh. y tiene a Brasil con los intereses norteamericanos atrás. ¿Cómo llega todo esto? Stroessner envía un avión Catalina, ¿no?, un hidroavión, más precisamente, al Río de la Plata, el día 2 a la madrugada. Leo Nowak, piloto de confianza de Stroessner, llega al lugar, aterriza el hidroavión Catalina, el río está bastante picado, dicen que hay una situación muy, muy conflictiva de Perón, no le gustaba viajar en avión, había sufrido un intento de atentado al principio del 46, no le gustaba el avión, y además el subir al hidroavión fue bastante complicado. Y ni te cuento lo que él anota en su diario, lo que fue despegar el hidroavión. Uh-huh. Más de 250 metros de carrera hasta que logró remontar. No creo que le haya pasado un buen momento. Finalmente fue hacia el Paraguay, custodiado por aviones argentinos. Cerca del Paraguay fue cortejado por el N del Paraguay. Bajó en Asunción, va a ser recibido en la ciudad. va a ir a un hotel importante, va a dar algunas charlas con cronistas extranjeros, incluso con la prensa norteamericana, Pablo, pero parece ser que Stroessner tiene temor de que se forme un foco peronista del Paraguay y le pide encarecidamente que se marche al interior a una ciudad llamada a un pueblo del interior del Paraguay, para que se aloje en la casa de una quinta de un político del Paraguay y que ese lugar no emita ningún tipo de proclamas. Se llama silencio hasta que los primeros días de diciembre, Pablo, de noviembre, Pablo, le van a dar el salvoconducto que le permitirá a Perón salir hacia Panamá. Se decía inicialmente que iba a ser Nicaragua, pero en realidad fue Panamá y luego irá finalmente a Venezuela. Uh-huh. Ese fue, digamos, el derrotero de Perón. Como te digo, otra de las cosas que la Libertadora no quería es que Perón se fuera en barco. Uh-huh. ¿Y cuál era el motivo? El temor a que el barco, al navegar por el río Paraná, encontrara algún tipo de comunicación y provocara algún tipo de levantamiento. Uh-huh. Por eso el salvoconducto que Mario Amado se lo entrega, cuando él está en el hidroavión, Pablo lo acompaña hasta ese lugar, ya lo que estamos hablando, el canciller, asegurándose que se iba, era el avión, fue una manera de sacarlo del país. O sea, que la Libertadora le dio ese salvoconducto y que Perón, como dijimos, recién salió de la Argentina, un día como hoy, un 3 de octubre, pero de 1950. Muy bien, profe, como siempre le agradecemos los minutos de charla, efeméride elegida para esta jornada, y esas cosas que tienen, las cosas que se dicen, ¿no?, de la historia. Me agarré un poquito de esa de que se rajó en la cañonera. Al final, no me voy en cañonera, me voy en avión, sería la cosa, ¿no? Y bueno, pero las eventualidades o las contingencias, uh-huh, son un poco así. Créeme que cuando uno no conoce la historia, a veces estábamos creídos muchos, uh-huh, vuelvo a repetir, todos alguna vez hemos sido ignorantes de la historia, Martínez, y somos ignorantes de un montón de cosas. Lo que pasa es que intentamos ir a las fuentes. Se habrá rajado la cañonera. Claro. Bueno, no se rajó en la cañonera, Pablo. Se fue en un hidroavión Catalina. Entonces, fíjate vos cómo hasta ese pequeño detalle que yo te comento, que viene de una tradición familiar, está desmitificado, fue desmitificado hasta para mi propia persona. Así que bueno, un poco así es esto lo que logramos en este espacio que nos permite Radio Ijuna de no digamos de velar, pero sí cuestionar algunos puntos establecidos a la historia, ¿no? Como verdades absolutas. Te mando un abrazo y atente ahí, que será convocado en cualquier momento. Muy bien. Uh-huh. Estaría como ese jugador que está en el banco de suplente, elongando, y que probablemente le levantan el cartelito. Veo que esos jugadores que los meten a los 92, 93 de segundo tiempo, qué claro, minuto de análisis, sí, y le dan instrucciones, Martínez. Totalmente. Es para Restucci eso, porque Restucci algún programa. Pero usted tiene, usted tiene altura, Villar, capaz que lo metemos en el área y mete una cabecita. No, con una pelota parada. Vio que le muestran hasta la pizarrita. Sí. Yo no sé si es para que se gane el premio, no sé, Martínez. Habría que preguntarle a Restucci a ver qué opina sobre eso. Te mando un abrazo. Un abrazo a ustedes y gracias por todo.